Bueno, mi nombre es Ana Medrano, soy de la comunidad Toba. Yo vengo del centro de impenetrable del Chaco. Y bueno, nosotros estamos acá trabajando. ¿Qué tarea realizas en la biblioteca, Ana? No, la biblioteca, sueño tener los libros los chicos, porque hay muchos chicos que van al colegio y también tener a unos archivos de las comunidades, lo que hacen. Como nosotros estamos pensando que se archive todo acá en la biblioteca, es el sueño cuando nosotros venimos, tener una biblioteca acá en la comunidad. Ana, y el resto que me comentabas fuera de cámara del jardín, del comedor que en su momento tuvieron, de las actividades del centro comunitario, ¿cómo? Contame un poco acerca de esas actividades y de los frutos que han conseguido después de tanto trabajo. Bueno, cuando recién llegamos nosotros no tenemos nada. Venimos, bueno, cuando nos dieron este terreno, venimos con la casita precaria, primero empezando. Pues siempre cuando hacíamos reunión las mujeres pensamos tener una biblioteca, tener un comedor para nuestro hijo. Entonces, es el sueño. Y logramos tener un centro comunitario y el comedor. Pero unos tiempos estaba bien. Funciona bien, bueno, yo trabajo como presidenta de las mujeres y yo hago reunión y la hago los grupos, ¿viste? Para que nos turnemos a las mujeres. La mamá entra a la mañana y a la tarde sale cuando funciona todo el comedor. Y ahora como 3 años o 4 años que no funciona el comedor. Y bueno, empezamos a otro lado y yo sigo trabajando y gracias a Daniel cuando él apareció en mi casa y le presenté la necesidad que estoy, pongamos, a veces uno sueña tener las cosas, pero bueno, él, gracias a él cuando apareció me dijo, bueno, te acompaño porque a veces viste una cosa que somos todas son más tímidas, pues, no somos de salir tanto. Pues, y casi todas las mayorías están así todavía, ¿viste? Y bueno, ahora logramos tener este y ahora tenemos jardincito para los más chiquitos, porque a veces los chicos se atrasan integrar en el jardín a nuestro hijo acá, porque ya está acostumbrado en la casa. Porque nosotros recién a preescolar mandamos a los chicos, pero de jardín no, no. Ya uno desde allá no conoce un jardín de chiquito, entonces a veces nuestro hijo manejamos así, pero acá tenemos que manejar de otra forma. Sí, eso, a veces le digo a todas las madres. Pues en el Chaco está bien. A veces uno, yo de jardín no conozco, hasta de grande recién podía ir al colegio. Me fui a un colegio, llegué hasta séptimo grado. Nos fuimos a una escuela que nosotros mismos empezamos a pedir para un intercambio cultural. Tenía 17 años, empezamos a reunir las chicas, pongamos que ellas son. Empezamos eso y vino así un hombre y me dijo, bueno, ya hacemos un proyecto, le llamamos a los padres y todos los chicos que están reuniendo y apoyamos ese sueño. Y yo siempre he soñado para los chicos que ahora que está acá y bueno, que está allá, por mi familia, la mayoría que están allá. Así que a veces voy y viajo también. Chaco. Y acá los chicos, como no hablan en Toba, y queremos que los chicos sepan escribir o entender o mostrar cómo se escribe. Bueno, yo más o menos casi como 10 personas que podemos anotar y escribir en lengua Toba. Sí. ¿Qué significa para vos la solidaridad, Ana? Decímelo en Toba y después decímelo en castellano. ¿Cómo? ¿Qué significa para vos ser solidario? Amsogrek. Amsogrek en todo. Amwisota. ¿Y qué significa para vos ser solidario? ¿Por qué es importante que la gente sea solidaria? Y para que ayude uno a otro, cada uno. ¿Te has encontrado con gente que les ha dado una mano aquí? Sí. Me gustaría que le pidas a la gente o que le invites a la gente a acercarse y a conocerlos, y después de conocerlos intentar ayudarlos, porque no se puede ayudar lo que no se conoce, ¿no? Sí, eso es lo que siempre nosotros, o a veces salimos y contamos, para que la gente puede venir y la puerta está abierta, pueden venir a conocer el barrio. Eso es lo que siempre nosotros decimos y hacemos, a veces hacemos la fiesta el 19 de abril y bueno, lo invitamos a todo lo que quiere conocer el barrio. ¿Y qué, cuál es la necesidad básica que tiene hoy la comunidad? Y la básica es el trabajo, como casi la mayoría no tienen trabajo y los chicos, pongamos, a veces necesitan unas cosas. Y ahora el comedor. A veces estamos pidiendo por el comedor porque los chicos a veces van del colegio sin comer nada. Entonces los chicos no... Esa es mi inquietud mía. Y después el proyecto que estamos acá dentro de la radio. Eso seguimos en pie para los chicos sepan, porque los chicos hablan en castellano, ya no es como antes allá, pongamos, lo que van a crecer acá. ¿Cuántos chicos son los que iban al comedor? 150. Y después los ancianos, mamá embarazada también. Sí. ¿Cuándo estaba funcionando? Y ahora, como te digo, ya hace 3 años que no funciona y es muy triste, ¿viste? A veces los chicos. Mirar, a veces uno no se va al colegio porque no tiene nada para ir al colegio. A ver, es el pedido, pongamos, más urgente de acá del barrio. ¿Hay alguien o varias personas a las que quieras decirle gracias? Mirando la cámara, aprovechas para decírselo. A quien le quieras agradecer por la ayuda que les hayan brindado. Bueno, gracias a los que se arrimaron, porque ya seguro cuando me ven ya hay muchos los que se vinieron y colaboraron un granito de, como dicen, un granito de harina a veces acá en el barrio. Así que la gente de Berazategui a veces juntan algunas mercaderías y me traen y tengo que partir las 32 familias y bueno, ellos, todo. Y gracias a todos los que me conocen, porque yo recuerdo en el colegio también, llevando la artesanía y mostrando las cosas como se hace y diciendo la cultura. Así seguimos trabajando y no dejamos nuestra cultura. Gracias, Ana. Gracias.